En esta semanita de recorrida, la lluvia acompañándolos a ellos, a los gauchos peregrinos, agrupación Gauchos Peregrinos de San Bernardo. Allí vamos para saludar a Claudio Rodríguez. Gusto de saludarte, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Luis, y buen día a toda la audiencia de Radio La Barría. Bueno, Claudio, el primer contacto de la mañana, el primer contacto de la semana con la agrupación de ustedes, ¿conformado por cuántos integrantes, Claudio? Bueno, Luis, nosotros somos 11 los que venimos marchando en este momento. 11 integrantes, ¿de los cuales cuántas damas? 2 mujeres y 9 varones. 2 mujeres y 9 varones. ¿Cuándo salieron ustedes? Nosotros tuvimos la misa el viernes a la noche en Patalqué y partimos el sábado 5 de la mañana de Patalqué salimos. Cambiamos de... nos íbamos a ir de San Bernardo y salimos de Patalqué después. Contame un poquito cómo está la mañana por allí. Acá la mañana está muy linda, está un día lindo para viajar, no hay ningún... por ahora no se ve tormenta, por lo menos. ¿Y en dónde se encuentran, Claudio? Nosotros estamos salimos de Pueblito de la mañana, estamos en Sánchez, Juncal, yo justo ahora me vine en el camión, estamos parados ya y los chicos vienen marchando, ahora vienen cerca ya. Bien, ustedes tienen previsto, según el cronograma, llegar a Luján, ¿qué día? Nosotros tenemos previsto llegar el viernes 9 y 10 de la mañana, ya hablamos con el tránsito y todo eso allá, nos esperan más o menos entre 9 y 10 de la mañana ya nosotros en Luján, a la entrada ahí. Entre 9 y 10 de la mañana. Bueno, y contame cómo han sido estos días de recorridos en los cuales no hemos tenido contacto. Bueno, hasta ahora venimos marchando muy bien, todos los chicos acá viendo los caballos, los muchachos, los compañeros, todos 10 puntos. Las paradas, como siempre, cada año los esperan con mucha atención, con mucha... nos brindan todo lo mejor para nosotros también. Ustedes también están llevando un cuaderno de intenciones, ¿no? Nosotros llevamos el cuaderno de intenciones, la Virgen en el Zulki, y bueno, y le van anotando a toda la familia que van llegando, van anotando a la escuela donde hemos llegado a todos lados. Claudio, ¿te animás a comentarme los nombres de los 11 integrantes? Bueno, son Susana Urruti y Delfina Angiligone, después Franco Rodríguez, Alberto Vega, Julio Sala, Julio Esmale, Lauriano Viera, Javier Cosentino, bueno, yo, Claudio Rodríguez, Franco Rodríguez, y me parece que no me olvido ninguno, me parece. Exactamente. Claudio, bueno... Fabián Silva, el otro chico que va en el camión, me olvidé. Bien, ¿quién es el más chico de la agrupación? Mi hijo, el más chico, tiene 13 años, que ya lleva la cuarta peregrinación este año. 13 años, el más chiquito de la agrupación. Bueno, Claudio, te mandamos un abrazo muy grande. Mañana a esta hora aproximadamente, un nuevo contacto con ustedes. Que tengan una buena jornada, una muy buena peregrinación, Bueno, muchas gracias, Luis. Un saludo para todas las otras agrupaciones, que sigan marchando bien. Y un saludo muy grande a todos los familiares, que estamos todos 10 puntos acá por acá por el momento. Fantástico, Claudio. Bueno, comienzan a llegar los mensajes y las salutaciones de los familiares para todos, dice para Claudio y para toda la agrupación Gauchos Peregrinos, Juan Carlos Urruti, que tengan una excelente peregrinación. Joaquín desde Sierras Vallas le manda un saludo muy, pero muy especial a todos ustedes. Bueno, muchas gracias y bueno, nosotros, pero llevamos las intenciones de todo para tener un buen año todo. Fantástico, Claudio. Un abrazo grande. Nos reencontramos mañana tempranito. Bueno, hasta mañana, Luis, gracias. Que tengan una buena peregrinación. En Luján, y los fieles van llegando, algunos vienen rezando, sonámbulos otros van. La agrupación Gauchos Peregrinos de la parroquia San José de Olavarría tiene mucha historia, porque merced al seguimiento de esta agrupación nos hemos ido enganchando con nuestros distintos programas hasta llegar así a acompañarlos también desde este programa. Compartir algún mate, algún amargo con tantos que hicieron historia aquí en la agrupación Gauchos Peregrinos San José. Hoy tenemos el gusto de saludar a Carlitos Carlón, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros muy, pero muy bien. Carlos, queriendo tener noticias de ustedes, contame cómo han venido peregrinando los distintos integrantes de esta agrupación, a la cual no hemos podido despedir este año, merced que teníamos la transmisión especial del aniversario de la Prida. Bueno, Luis, la verdad que venimos viajando muy bien, vienen todos los peregrinos bien de salud, los caballos también, hemos ido el día jueves, paramos en Croto, el día viernes Paramos en Tapalcí, el día domingo paramos en Cazón, y bueno, hoy estamos rumbo a Del Carril, que ya nos faltan poquitos kilómetros. Somos 21 peregrinos, Luis. 21 peregrinos. ¿Sería demasiado pedirte los nombres de los peregrinos, Carlitos? No, Luis, voy a tratar de recordarme. Esperá un segundo. Bueno, ante todo, viene viajando el peregrino Pedro Martí, Roberto Cortés, Miguel Odriozola, Carlos Castex, Leonardo Rossi, Víctor Bustos, Rubén Rossi, Raúl Campos, Gonzalo Drobot, Horacio Coronel, Nicolás Carlón, Luis Buciarelli, Gastón Silva, Claudio Marcos, Héctor Jiménez, Martín Pandini, que son los que viajan por primera vez, Saúl Silva, Lautaro Marcos, José Monge y el diácono Gabriel Latapié. Esos son los peregrinos, y Raúl Campos también viene viajando con nosotros, disculpame. Sí, Raulito, que es el más veterano de la agrupación. Lleva 20 años Raúl viajando, después lo sigue Pedro Martí, Miguel Odriozola, Roberto Cortés, Carlos Castex, Rubén Rossi, Víctor Bustos. Esos son los demás peregrinaciones que tiene. Yo estoy en el medio del pelotón. Carlitos, contame, ¿quién es el más joven de esta agrupación? El más joven son Lautaro Marcos, con 13 años, y mi hijo Nicolás Carlón, con 14. Con 14. Bueno. Ya lleva la tercera peregrinación, mi hijo. Me imagino, ¿no? Empezó a los 11. Carlitos, ¿cómo llevan el cronograma? Digamos, ¿lo vienen cumpliendo según lo previsto? Sí, gracias a Dios el tiempo nos va acompañando. La gente nos viene esperando en todas las paradas de una manera muy, realmente, una manera que inesperada, un recibimiento con comida, con realmente es no tengo palabras de agradecimiento, Luis, porque realmente año a año la gente nos brinda toda su hospitalidad, no nos deja cocinar, las paradas son una barbaridad. Ya te digo, no tengo palabras de agradecimiento. ¿Dónde se encuentran? Del Carril. Ajá. Acá, bueno, tenemos previsto puchero de... Vamos a hacer puchero de carne este año, todos los años de gallina, pero vamos a hacer puchero de carne este año. Bueno, Carlitos, contame, ¿dónde tendrán como destino la jornada de hoy? ¿Cómo? ¿Cuál será el destino de hoy? Hoy el destino es Roque Pérez, Luis. Estamos parando en Roque Pérez, dejamos la imagen en la iglesia, que está el padre Eduardo ahí, que estuvo anteriormente en Olavarría. Y bueno, me olvidé comentarte que también viaja la perra, por segunda vez, la perra La Peregrina, que nos acompañó el año pasado, que salió desde la iglesia con nosotros, y después nos enteramos que era una perra que le daba de comer el padre Jesús. Mira vos. Este es el segundo año de ella también, viene viajando con nosotros. Mira qué linda experiencia, sí. ¿No? Qué linda anécdota. Carlitos, te mando un abrazo muy grande, que tengan una excelente jornada hoy. Los va a acompañar seguramente el clima a ustedes, porque nos decían que por allí no hay demasiada tormenta como aquí. De todas formas, mañana 9:30 hacemos una nueva comunicación con todos ustedes. Sí, Luis, déjame agradecer a todos los familiares de los peregrinos, a mi familia, por todo el esfuerzo que hacen para que uno viaje quedándose en los lugares que uno tiene que estar. Y realmente, bueno, no tengo palabras, y para todos aquellos peregrinos que no han podido viajar este año por diferentes causas, que son peregrinos de la parroquia San José, realmente un gran saludo para todos, un abrazo para vos. Y gracias por llamarme. Un saludo también desde aquí, desde la radio, que llega especialmente para Leito, Rossi y Rubén, padre e hijo, el saludo de la familia Clemente de la Providencia. Un saludo muy grande para ellos, Bueno, serán dados, Luis. Realmente tu llamado es muy importante, nuestra familia lo espera. y bueno, estamos muy bien, vamos viajando bien, estamos todos con salud, y bueno, eso es lo más importante, y estamos cumpliendo con nuestro prometido de llegar hasta la Virgen. El abrazo grande y hasta mañana entonces. Gracias, Luis. Un abrazo para vos también. Agrupación Gauchos Peregrinos de la Parroquia San José. En los pies cansancio y llaga, siente una filosa espada atravesando su cuerpo. El jueves, mientras estábamos allí en la Prida festejando sus 121 años, sabíamos que había muchos lapridenses que estaban peregrinando por un nuevo desafío, por una nueva devoción a la Virgen Gaucha, la Virgen de Luján. Estamos hablando de la agrupación Gauchos Peregrinos de la Prida, que partió desde la iglesia Santos Joaquín y Ana. Está Marita Bustos, del otro lado de la línea. Marita, gusto de saludarte. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bueno, nosotros muy bien, Marita. Quiero conocer detalles de la agrupación de ustedes. Contame cómo está conformada. Bueno, acá estamos. Somos 9 peregrinos. Bueno, yo, Justo García, que es el más antiguo, Pepe Montenegro, Maricel Ladorno, Gustavo Rico, Alberto García, hijo, Pampa, Diego Vergel, y el señor Ricardo Santarén, que viene de Crote con nosotros. Dos mujeres solamente en la agrupación. Sí, este año me acompaña de vuelta Maricel, que el año pasado no pudo viajar, pero bueno, acá la tenemos, somos dos. Marita, ¿y quién es el más joven de la agrupación? Contame. Sí, Luis, como es. Yo soy la más jovencita de todos. Bueno, la purreta de esta agrupación. Contame cuándo movieron ustedes, el día miércoles, Marita, ¿no? No, Luis, el martes. El martes. De la Prida, ya llevamos varios días de viaje, estamos por Saladillo. ¿Ya están en Saladillo ustedes? Sí, sí. Contame cómo se viene llevando a cabo con respecto a otros años, Marita. No, venimos muy bien, gracias a Dios, como todos los años, con el tiempo un poquito más lindo, no tanta lluvia, un poco de frío, pero bien, muy bien, gracias a Dios. Venimos bastante adelantados con las paradas, así que estamos muy bien. Holgados en el tiempo. Marita, ¿cómo está el clima allí en Saladillo? Sí, está fresquito, pero por lo menos no está nublado, ni hace... ni tiene pinta de llover, está lindo, gracias a Dios está lindo. Ajá. ¿Hoy se quedan en Saladillo o parten de Saladillo? No, salimos de Saladillo hoy, vamos a una escuelita en el paraje Las Tunas de Roque Pérez. En Las Tunas de Roque Pérez. ¿Sabes, Marita? Tengo un saludo por aquí. Dice, quiero desearles toda la suerte a la agrupación Gauchos Peregrinos de la Prida, especialmente para vos, Marita. Mucha suerte, que la Virgencita los proteja de parte de Laura y Tobías. Un beso muy grande que llega a esta mesa reciencito nada más, Bueno, muchísimas gracias. Con esta chica estuvimos en Durañona y dijo que nos iba a acompañar mediante la radio, así que estamos muy agradecidos con toda la gente que nos acompañó en las paradas, que estuvo con nosotros en todos los momentos que necesitábamos. Y acá pasan peregrinos a la par de nosotros y están preguntándonos siempre cómo vamos, cómo estamos, así que es muy lindo. Y déjame, Luis, saludar también a todos los otros peregrinos que salen de la barría, en especial, bueno, a la parroquia San José, mi papá, ¿no? Y a todos los familiares de todos nuestros peregrinos, decirles que estamos muy bien, con salud, gracias a Dios, y muy bien. Marita, bueno, por último preguntarte simplemente si vienen realizando algún tipo de misa con la imagen de la Virgen en las paradas. Sí, anoche casualmente estuvimos de misa en Saladillo, que vino el padre, nuestro padre de allá desde la Prida, bueno, nos dieron una misa y fuimos a la iglesia, a la parroquia de la Asunción de Saladillo, estuvimos de misa. Marita, que tengan una excelente jornada. Mañana 9:30 pasaditas estamos en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias por brindarnos este espacio que todos nuestros familiares quieren escuchar. Muchísimas gracias. Agrupación Gauchos Peregrinos de la Prida. El Manantial de Olga Mabel Valle de Pardo. Venta e instalaciones de aguadas, molinos, tanques y bebederos. Piso a tanques, bebederos y feedlot. Terraplenes en general, desagües a campos, perforaciones. Irineo José Pardo. Ventas, celular 02281-1555-5282. Sección Chacras y Ruta 3, Cacharín. Todo Bulón, acompañando como todos los años a los gauchos peregrinos en su recorrido a Luján. Todo Bulón pone a su alcance sus mejores marcas, Bosch, Baco, Candamio, entre otras. Todo Bulón, la mayor variedad en herramientas eléctricas y de mano. Ahora también todos los repuestos del automotor. Incorporamos además toda la línea de pinturas para el hogar y la industria. Todo Bulón, Coronel Suárez 1870, teléfono 02284-424735 y 422-487. Baterías Mateo, confiabilidad total. Baterías con 18 meses de garantía. Contamos con todas las tarjetas de crédito. La batería de Olavarría se llama Mateo. Avenida Pringles, 2214, teléfono 44-5488. Barraca Don Alfonso de Rosana Herneta, cueros y lanas, garantía de confianza y esmerada atención. Nos avalan más de 50 años. Ituzaingó 1060, teléfono 44-6074, Olavarría. Premoldeados Morúa, de Claudio Morúa e Hijos. Bebederos para aguadas, comederos para feedlot y cerdos, tubos para alcantarillas, postes. Tenemos más de 40 años fabricando artículos de cemento. Premoldeados Morúa, Junín Casi Avellaneda, teléfono 02284-422-109 o celular 1547-9192. Acompañan a los gauchos peregrinos en su camino a Luján, Farmacia Fénix. Farmacia Fénix, la farmacia de la familia. Vicente López 2257, teléfonos 421762 o 413444. Está lloviendo en Luján y los fieles van llegando. Nuestra comunicación ahora es con la agrupación Gauchos Peregrinos de la Parroquia San Francisco. El gusto de saludarlo a Darío Pérez. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Buen día, Luis. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, Darío, contame dónde se encuentran. Nosotros hicimos noche en Toledo, ahora pasamos por Varela y vamos camino a Forastieri. Bueno, están bastante adelantados también en el programa este año, ¿no? Sí, no, no, venimos, la verdad que venimos bien. No, venimos haciendo más o menos el recorrido como todos los años. Darío, contame cuántos integran la agrupación. La agrupación la integramos 10 montados, el carro, digamos, la adelanta y bueno, de apoyo vienen dos personas más en el camión. Son 12 personas. Sí, 12 de acabate, digamos, y... Y el resto en el camión de apoyo. Sí. Darío, contame, ¿es mucho pedirte los nombres de cada uno de los integrantes? No, te lo paso. Bueno, en la adelanta viene Mario Freite, después viene Oscar Luján, Pablo Luján, Oscar Navarro, Sebastián Higner, Bercerio, Félix, ¿cómo es que se llama? Catanzaro, Daniel García... Y yo. Perfecto. Y Navarrito, perdón, chico nuevo que viene en Navarro. Brian Navarro. ¿El más chiquito de la agrupación es Brian? El más chiquito de la agrupación tiene Brian, sí. ¿Cuántos años tiene Brian? No, Brian tiene 16 años. Bueno, pero de todas maneras es chico para esta trayectoria que hacen los peregrinos desde hace muchísimo tiempo. La primera experiencia, digamos, y viene bien, la verdad que viene muy bien. La viene pasando bien. La madre lo extraña, pero no es nada. No, me imagino. Nada. Me imagino. Darío, contame un poquito, sí. ¿Ustedes partieron qué día? El día miércoles 15. El miércoles 15. Ajá. Hasta ahora todos los días de peregrinación fueron buenos, digamos, no los acompañó la lluvia, ¿no? No, vino acompañándonos muy bien el tiempo, la verdad que ni siquiera hace calor, o sea que venimos viajando bien. Y bueno, hasta ahora venimos tapando el agua, pero bien, gracias a Dios. Ya lo más grave era los primeros 3 días por el tema del camión, viste que por ahí llueve y no puede llegar. Claro. Pero ahora no, ahora ya, digamos, quedamos bien. ¿Dónde harán noche, Darío? Hoy hacemos noche en Forastieri. ¿En Forastieri? ¿Allí que están en algún establecimiento rural? Hay una escuelita una capilla. Ahí ya hoy nos debemos encontrar con dos o tres agrupaciones, y nosotros paramos en una escuela que tiene un salón, digamos, y si no, bueno, armaremos la carpa. Darío, contame cómo es el recibimiento al paso por cada una de las poblaciones. No, eso la verdad que es impagable. Cada año diría que se va mejorando, cada vez se junta más gente, y bueno, te hace sentir como en tu casa realmente. El agradecimiento para la gente, hasta ahora de lo que hemos pasado, todo espectacular, por verdad que es muy bueno. Bien, tengo por aquí un saludo muy grande de parte de María y Roberto Ibarra para la agrupación de ustedes, que tengan una excelente peregrinación, nos dicen a través del mensaje de texto que llega aquí a nuestro programa. Darío, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo muy grande, mañana tempranito nos volvemos a comunicar con ustedes. Listo, Luis, déjame agradecerle en principio al padre de Sierra Chica, que cuando salimos el día miércoles nos hizo una misa en mañana. Y ayer tuvimos la suerte de que un padre de Saladillo nos visitara a misa en Álvarez Toledo. Fantástico. Te mandamos un abrazo muy grande. Que tengan una buena jornada. Mañana, pasadita a las 9:30, estamos una vez más en contacto. Bueno, Luis, muchísimas gracias a vos y un abrazo. Y no, mañana, si Dios quiere, hablamos de vuelta. Agrupación Gauchos Peregrinos de la Parroquia San Francisco. De ver la Virgen amada, la lluvia les cae y nada. Detiene el paso y la fe, no hay agua para esa sed, solo la Virgen la paga y caminan taciturnos. Agrupación Gauchos Peregrinos de Recalde, quizá muchos de ellos tampoco pudieron estar ayer en la fiesta de su pueblo, pero de todas maneras, hoy tenemos el contacto y la comunicación, un año más de esperanza, de expectativa, de promesa ante la Virgen Gaucha. Me pregunto... Bueno, los asadores habrán extrañado a Jorgito Garay, porque es un excelente asador, y hoy lo tenemos allí, peregrinando hacia Luján. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, abrazo grande. Bueno, buen día, Luis, para vos y para toda la audiencia. Acá estamos bien, estamos llegando casi a fiesta, todo muy bien. Jorge, contame quiénes son los integrantes. Sí, a ver, Juan Ibarra. Javier Casco, José Boca, Walter Suárez, ahora me sale el nombre del chico de Suárez, y yo. ¿Seis integrantes nada más? Seis somos, sí. Seis integrantes. Llegaron ahí Alberto Estrada, que me trajo unos problemitas, que no pudo viajar, y Carlitos así, y también ya no viajaron. Jorge, ¿cuándo movieron ustedes desde allí, desde Recalde? Salimos el día miércoles 15, después de... hicimos ahí una misa ahí, comimos y salimos a la tarde, hasta San Rafael, a Paula. Ajá. Jorgito, y contame cómo ha sido hasta ahora la recorrida. ¿Vienen bien? Los integrantes son todos hombres de caballo, así que no van a tener ningún tipo de inconveniente. Sí, todo muy bien, todo lo que se embarga en el camino, la gente, cómo te recibe, cómo se juntan en una escuelita, en todos lados, en los campos, ¿viste? Por ahí. Uh-huh. Y, sí. Jorge. Yo estoy acá en Riestra, acá en la casa de un amigo también que fue medio criado allá en la zona de Recalde, de Quiroga. Ajá. Acá estoy viendo que está preparando los pozos, que todos los años los espera con un esposo, ¿no? Que nos va acá, nos ha conseguido la llave de la capilla, ha hecho todos los contactos, ¿viste? Eso nos sirve un montón a nosotros. ¿Ustedes hacen noche allí? Es decir, ¿el destino de hoy cuál será? Y salimos de Monteverde. Sí. Van a tratar de llegar 12:30, 1, van a llegar acá a Riestra, así ya quedamos, a la tarde no viajamos. A la tarde no viajan. De todas maneras van bastante adelantados también, ¿no? Para que viene justo pasando este tiempo. Te decía, Jorge, que van bastante adelantados en el recorrido. Sí, todos los años hacemos lo mismo, venimos iguales que todos los años. Ajá. Jorgito, te mandamos un abrazo muy grande a vos, a todos los integrantes de la agrupación Gauchos Peregrinos de Recalde. Se perdieron la fiesta ayer, que estuvo maravillosa, ¿eh? Sí, por la tarde estuvimos escuchando por radio ayer en la tarde. Dice que está todo muy lindo. Bueno, sí, un saludo grande a la gente de Recalde, a todos los familiares de todos los peregrinos, a los compañeros que se quedaron allá, a Alberto y a Carlito, y a mi familia. Y está todo muy bien. Fantástico, mañana nuevamente nos comunicamos contigo. Abrazo grande, Jorge. Bueno, gracias a mí. Y un saludo grande para ustedes y para todos los de audiencia. Pero hasta mañana. Hasta mañana. Agrupación Gauchos Peregrinos de Recalde.